Alfonso Andrade, en el otro lado su platana. En el río un galandro con 10 anzuelos para pescar. Una noche de esta, cuando en el cielo la luna esté, cojo mi canoa y pa' el otro lado solo me iré. Cojo mi canoa y pa' el otro lado solo me iré. Ya cayó Simona, cayó Tomás, ya cayó Saray, cayó Magdalena, cayó Epitacia, cayó Anayé. Ya cayó Felipa, cayó Lorenza, cayó Solea. Y te está poniendo a bola carnada, bien lo vean ve. Y te está poniendo a bola carnada, bien lo vean ve. ¿Qué estará pasando que ya no encuentro cómo dormir? Y ya tengo el pecho casi vacío de suspirar. Cuando algún recuerdo a mí me debiera hacer sonreír, me tiento los ojos y están mojados, es de llorar. Me tiento los ojos y están mojados, es de llorar. Ya cayó Simona, cayó Tomasa, cayó Saray, cayó Magdalena, cayó Epitacia, cayó Anayé. Ya cayó Felipa, cayó Lorenza, cayó Solea. Y te está poniendo a bola carnada, viendo bien ve. Y te está poniendo a bola carnada, viendo bien ve. Sin caridad, esa paz opina con tanto vino en el corazón. Yo estaría estas horas bailando jotas en Aurita, o contando estrellas con mi amorcito en Jerugado, o contando estrellas con mi amorcito en Jerugado. Ya cayó Simona, cayó Tomasa, cayó Saray, cayó Magdalena, cayó Epitacia, cayó Anayé. Ya cayó Felipa, cayó Lorenza, cayó Solea. Y te está poniendo a bola carnada, bien lo bien ve. Y te está poniendo a bola carnada, bien lo bien ve.